Lecciones de la Biblia. A continuación. Un día más les saludamos. Estamos en el tema Un Mejor Pacto. Y el tema general ha sido El Nuevo Pacto. Nuestro texto de hoy está en Hebreos capítulo 8, versículo número 6. Hoy en un ambiente muy natural. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La pregunta es, ¿por qué este nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto? Hagamos el siguiente análisis. El pacto eterno tiene promesas, tiene una ley de los 10 mandamientos, la de Éxodo 20, tiene un mediador que es Cristo, tiene unas condiciones y tiene una salvación por la gracia. El pacto antiguo, que es parte del pacto eterno, tiene esas mismas condiciones que el nuevo pacto, porque los dos son momentos del pacto eterno. Entonces, ¿por qué dice Pablo que en el nuevo pacto Cristo es mediador de un mejor pacto? Miren, antes de que Cristo viniera a esta tierra, todo estaba en símbolos: Cordero, la Pascua, el Pentecostés, la gavilla mecida, la circuncisión, y todos estos símbolos que hacían parte de leyes ceremoniales y rituales del santuario tenían un solo objetivo: mostrar a Cristo. Cuando Él viniera a esta tierra, todo el mundo lo podría reconocer fácilmente. ¿Por qué? Ese es el Cordero. Es una identificación muy sencilla para hacer. Y como es el Cordero, todo el mundo estaría pendiente y Cristo vendría y todo el mundo diría: oye, reconocemos que los símbolos que se dijeron, este es el Cordero, este es el Mesías. Ahora, al morir Cristo, ratificó la realidad de esos símbolos. Por eso esos símbolos ya no funcionan. Y se acabó la ley ceremonial, mas no la ley de los 10 mandamientos. ¿Cuál es la diferencia? Noten lo siguiente. Antes de Cristo, las promesas estaban en el futuro, eran promesas todavía no cumplidas, aceptadas por la fe. Al morir Cristo, son promesas cumplidas. Al ratificar con su muerte las promesas, por eso es mediador de un mejor pacto. Las promesas ya no están en el futuro, fueron hechas una realidad. En el nuevo pacto, cuando Cristo ratifica con su muerte los requerimientos de la ley, eso me da a mí mayor confianza. Los del antiguo pacto, o todos los que sacrificaron corderos, por la gracia ponían su mente en que algún día vendría el verdadero cordero. Hoy nosotros no, ya vino el cordero. Eso me da certeza, me da fe, me da una inmensa confianza en que estoy creyendo en alguien que es una realidad. En ese sentido, Cristo es mediador de un mejor pacto. Mañana seguiremos aprendiendo cómo en ese pacto, en esa mediación, Él quiere cambiar el único problema que tiene este pacto: la condición del ser humano, porque tenemos en el cielo un Dios totalmente fiel. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.